asaltante, tu ladrón y tu amante. Esto es un asalto, entrégate, llama. Es mi corazón el que quiere llevarte y a gritos te llama. ¡Alto! Esto es un asalto. Las manos arriba, tus sueños, tus ansias, tu amor o la vida. ¡Alto! Esto es un asalto. Entrégame todos tus besos, tu cuerpo y tus caricias. No quiero asustarte, yo soy tu asaltante, tu ladrón y tu amante. Esto es un asalto, entrégate y llama. Es mi corazón el que quiere llevarte y a gritos te llama. Arriba tu sueño.